cómo está, cómo le ha ido, cómo le va, y ahí por su casa, ahí por allá. Y ahí cómo está, cómo le ha ido y cómo le va. ¿Cómo está el burro? Anda muy mal. ¿Qué le ha pasado? Se dio un borrazo. ¿De qué se queja? Del espinazo. Dele mastranto con hierba buena y tres rodajas de berenjena. Dele mastranto con hierba buena y tres rodajas de berenjena. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? ¿Y ahí cómo está? ¿Cómo le ha ido y cómo le va? ¿Cómo está el gato? Anda muy mal. ¿Qué le ha pasado? Tiene papera. ¿De qué se queja? De las caderas. ¿Se le subieron? Se le bajaron. Dele mastranto con alta misa y que se abroche bien la camisa. Dele mastranto con alta misa y que se abroche bien la camisa. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? ¿Y ahí cómo está? ¿Cómo le ha ido y cómo le va? ¿Cómo está el perro? Anda muy mal. ¿Qué le ha pasado? Tiene la tiña. ¿De qué se queja? De la piquiña. Dele mastranto con ocalito y que se rasque con un palito. Dele mastranto con ocalito y que se rasque con un palito. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le va? ¿Y ahí cómo está? ¿Cómo le ha ido y cómo le va? ¿Cómo está el gallo? Anda muy mal. ¿Qué le ha pasado? Ya no me canta. ¿De qué se queja? De la garganta. Dele mastranto con hierba mora y al momentico se le mejora. Dele mastranto con trementina y que se cuide de las gallinas. Dele mastranto con hierba mora y al momentico se le mejora. Dele mastranto con trementina y que se cuide de las gallinas.